al paseo al tenato de Tropical Maracaibo. Quieres tener a tu lado, ni pienses que voy a llorar, que solitario quedaré en la vida si tú no me quieres más. No velaré mi sueño por tu adiós vencido, tú no me verás. Tampoco rodaré a buscar tu amor, es cerrada nuestra etapa está. Amortiguaré todo mi dolor y cinturaré a tu desamor, ni mencionaré jamás, para que mi vida deje de penar, y que tu ausencia no dejen huellas, y que mis pasos prevalen ella, el tropezón mi corazón lo resistirá, y que tu ausencia no dejen huellas, y que mis pasos prevalen ella, el tropezón mi corazón lo resistirá. Mabel Ortiz, que voy a llorar, que solitario quedaré en la vida si tú no me quieres más. No velaré mi sueño por tu adiós vencido, tú no me verás. Tampoco rodaré a buscar tu amor, es cerrada nuestra etapa está. Amortiguaré todo mi dolor y cinturaré a tu desamor, ni mencionaré jamás, para que mi vida deje de penar, y que tu ausencia no dejen huellas, y que mis pasos prevalen ellas, el tropezón mi corazón lo resistirá, y que tu ausencia no dejen huellas, y que mis pasos prevalen ellas, el tropezón mi corazón lo resistirá. Amortiguaré todo mi dolor y cinturaré a tu desamor, ni mencionaré tu nombre jamás, para que mi vida deje de penar, y que tu ausencia no dejen huellas, y que mis pasos prevalen ellas, el tropezón mi corazón lo resistirá. Que tu ausencia no dejen huellas, y que mis pasos prevalen ella, el tropezón mi corazón lo resistirá, lo resistirá, lo resistirá.